Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, Caja de Compensación Familiar. El clima, el acceso a educación, entretenimiento, la tasa de empleo y seguridad son factores determinantes para decidir dónde vivir. ¿Es mejor vivir en una ciudad grande o en un lugar más tranquilo? ¿Mejora la calidad de vida vivir cerca del mar? ¿Cuáles son los mejores vivideros de Colombia? Para este capítulo hablamos con Amalia Londoño, exsecretaria de Cultura de Medellín, con el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, con el docente de Transporte y Logística, Darío Hidalgo, con la publicista Socorro Jaramillo y con el exalcalde de Montería, Carlos Ordozgoitia. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 95 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Hace poco me encontré con la hija de un amigo que estaba en el país en unas cortas vacaciones. Ella estaba viviendo en Pittsburgh, una ciudad al norte de Estados Unidos en el estado de Pensilvania. Tuve que hacerle muchas preguntas, pues hasta donde tengo entendido, Pittsburgh se había convertido prácticamente en un pueblo fantasma, pero resulta que esta ciudad vivió un resurgimiento digno de contar. Así que permítanme hacerles un recuento. Pittsburgh siempre ha sido conocida como una ciudad industrial. Hace parte de lo que se conoce como Rust Belt o Cinturón de Óxido. Una región que fue rica en industrias como la automotriz, la explotación de carbón y acero, entre otros. De hecho, se podría decir que la industrialización de Estados Unidos comenzó allí, a principios del siglo XIX, con la construcción de fundiciones de hierro para procesar minerales y carbón que sacaban de minas en la misma región. Rápidamente se convirtió en el mayor productor de acero del mundo, en una ciudad de chimeneas que eructaban humo negro y hollín. En la guerra de recesión se convirtió en una ciudad clave para fabricar armas y eso llevó a la construcción de vías de tren y más desarrollo. El crecimiento de la ciudad se mantuvo por varias décadas de progreso alrededor de la industria del acero, especialmente en décadas como los 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no todo es para siempre. Desde la década del 80, aproximadamente, comenzó lo que se conoció como la crisis del acero. Provocó la desaparición de varias acerías. Entre 1980 y 1983, se perdieron aproximadamente 95 mil puestos de trabajo en este sector, en el área de Pittsburgh y sus alrededores. Las fábricas que habían empleado a miles de personas, que le habían asegurado a miles de familias el estatus de clase media durante generaciones, cerraron y la pobreza comenzó a crecer. La falta de negocios significó que la tasa de desempleo del área de Pittsburgh alcanzara un vertiginoso 18% en esa década. La ciudad y la región se sumieron en una crisis que para muchos causó también una grave crisis de opioides. El cinturón del óxido se convirtió entonces en un cinturón de pobreza. Para ilustrar mejor mi punto, voy a contarles un ejemplo. Hubo una época, a principios del siglo XXI, en la que era posible comprar una casa por un dólar. Pero como en muchas historias, el protagonista vivió un renacer, una segunda oportunidad. El número de habitantes incrementó de nuevo, al igual que el ingreso medio por persona. ¿Pero qué hizo que dejara de ser una ciudad fantasma para convertirse en un centro de negocios importante? Básicamente se convirtió en un centro tecnológico alrededor del Centro de Robótica de la Universidad de Carnegie Mellon y ahora es conocida como la Robot Town o Ciudad de los Robots. Esto ha hecho que la industria de los carros autónomos también se haya establecido en esta ciudad. Se construyó un campus de Google y poco a poco volvió la sede de múltiples startups o compañías de emprendimientos tecnológicos. La cultura también ha tenido un papel importante en este grandioso resurgimiento y lugares como el Museo de Arte Carnegie o el Museo Andy Warhol, que es natal de esta ciudad, que es el museo más grande del mundo dedicado a un solo artista y que se extiende en 7 pisos de un almacén victoriano reformado. De esta forma, Pittsburgh se terminó por convertir en una de las ciudades más atractivas para los estadounidenses o lo que en Colombia llamamos un buen vividero. Toda esta historia me puso a pensar precisamente en nuestras ciudades, en lo que ofrecen y en lo que seducen para que muchas personas, pocas o algunos, lleguen a vivir a ellas. La escritora Gina Schnuer escribió para el New York Times un artículo sobre este tema y, parafraseándola, dice que no hay dos personas que busquen lo mismo en una ciudad o lugar para vivir, pero que hay unas necesidades básicas que buscan la mayoría, como viviendas más asequibles, mejor transporte público y acceso a recursos y a servicios. También dice Schnuer que, con frecuencia, las iniciativas de las ciudades en realidad no abordan las necesidades de sus residentes y a veces crean problemas más grandes que los que quieren solucionar, especialmente para la gente más vulnerable. La escritora pone el ejemplo de Vancouver, ciudad en la Columbia Británica, y señala que, aunque a menudo se la considera una de las ciudades más saludables del mundo, algunos de sus proyectos para hacer la ciudad más habitable, como la adición de viviendas de lujo, han contribuido a la gentrificación y han hecho que los precios de alquiler estén fuera del alcance de muchos. Por eso Andy Hong, director del Laboratorio de Envejecimiento Saludable y Lugares Resilientes de la Universidad de Utah, plantea la pregunta: ¿ciudades habitables para quién? Leyendo esto me queda la inquietud: ¿cuáles son los requisitos mínimos para que una ciudad sea un buen vividero? Le trasladé la pregunta a Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana, y esto me contó. Uno de los temas que hace un buen vividero es tener fácil acceso a las oportunidades de la vida urbana, poder llegar caminando, poder llegar en bicicleta, tener una excelente red de transporte público. Los trancones, que en el caso de Bogotá pues son graves, disminuyen esa condición de vividero. Sin embargo, pues la ciudad trabaja fuerte para mejorar su transporte público con la construcción de transporte masivo y redes para caminar e ir en bicicleta, y seguramente seremos un mejor vividero en algunos años. Ese ha sido el caso de grandes ciudades como París, donde la alcaldesa Anne Hidalgo ha promovido pues un cambio estructural en la manera como acceden los parisienses a sus destinos, con un tema de proximidad, de tener las cosas cerquita, con redes peatonales, que París siempre ha tenido muy buenas redes peatonales, y también con el incremento del uso de la bicicleta, que ha sido gigantesco durante su mandato. Por supuesto, una red de transporte público eficiente hace un mejor vividero. Para muchas personas, la respuesta por el mejor lugar para vivir en el país está relacionada precisamente con lo económico, con la capacidad que tiene la ciudad para ofrecer mejores trabajos, mejor pagados. Y es sabido, y en este programa lo hemos analizado antes, que Colombia es un país tremendamente centralista. Bogotá concentra todas las instituciones, gran parte de la oferta laboral, la mayoría de las universidades más importantes están aquí, y es por eso que recibe a tantas personas del resto del país. Algo similar pasa con otras ciudades capitales como Medellín, Barranquilla o Cali. Y es que muchas personas buscan estar en una ciudad grande porque precisamente los acerca más a esas posibilidades de trabajo y educación de las que carecen municipios más pequeños. Si usted pertenece a ese grupo, su vividero ideal está entre Bogotá y Medellín. Lo digo porque, de acuerdo con el Índice de Ciudades Modernas de 2023, estas son las dos ciudades más modernas del país. Y a esto hay que agregarle que Bogotá y Antioquia son las dos regiones que más aportan al Producto Interno Bruto Nacional. También el PIB per cápita es el más alto y Bogotá es la cuarta ciudad con la tasa más baja de desocupación. Existe una lista llamada World's Best Cities, o las mejores ciudades del mundo, y en su décima edición solo incluye una ciudad colombiana, y esa es Bogotá, en el puesto 81. La lista incluye 100 ciudades en las que mide la atracción de empleo, inversión y visitantes. Medellín, por su parte, es la ciudad con la tasa de desocupación más baja. También es la ciudad en la que el Grupo Económico Antioqueño tiene gran parte de sus empresas. Es ya casi una verdad de perogrullo que es una región próspera. En 2022, la famosa revista de turismo Time Out entrevistó a 20.000 personas en el mundo para hacer su listado de las mejores ciudades del mundo para vivir. Y ese año, Medellín ocupó el tercer puesto, solo por debajo de Edimburgo, capital de Escocia, y Chicago. Busqué a la exsecretaria de Cultura de Medellín, a María Londoño, y le pregunté: ¿por qué Medellín es un buen vividero para quienes buscan estabilidad y desarrollo económico? Esta es su respuesta. Pues Medellín es un ecosistema emprendedor, estamos cerca de muchas ciudades en Latinoamérica, estamos en un buen momento de intercambio cultural, hay inversiones no tradicionales, por ejemplo, en el mundo artístico, en el mundo cultural, tenemos una oferta grande que se ha incrementado en los últimos años de programaciones muy nutridas de cultura y además tenemos muchos municipios cercanos donde el costo de vida es más asequible que en la ciudad y hay un área metropolitana con muy buenas opciones de vivienda que está conectada a través del metro de Medellín. Tal vez los locales sentimos muy rápido esos cambios, esa llegada masiva de personas de otros lados. Muchos decidimos movernos también, pero Medellín sigue siendo un punto de encuentro, de trabajo y de proyección para jóvenes y también para gente que quiere pasar, digamos, otra fase de su vida cuando se han jubilado. Vemos que mucha gente también llega a la ciudad desde otros lugares porque pues puede ser también mucho más tranquila y ofrecer muchas otras alternativas. Sin embargo, a pesar de todos los buenos motivos para vivir en cualquiera de las dos ciudades más grandes del país que acabo de enumerar, también tiene sus bemoles, y es que son precisamente las dos ciudades más caras para vivir. Del otro lado del espectro están otro grupo de ciudades, si usted lo que busca es vivir bien por un precio más bajo. Según el índice de precios al consumidor de febrero de 2024, hecho por el DANE, las ciudades más baratas para vivir son Ibagué, Popayán y Villavicencio. También por esta línea está Bucaramanga, porque según el reporte del Índice Global de Habitabilidad 2023, hecho por la División de Investigación y Análisis de The Economist, la capital de Santander ocupa el puesto 539 del costo de vida entre 549 ciudades analizadas en todo el mundo. Este índice ubica a Bucaramanga allí, no solo como la más barata de Colombia, sino también como la más accesible en ese aspecto en toda Sudamérica. Y para que se haga una idea, otras ciudades del país como Medellín se ubicó en el puesto 487 de las 549 ciudades evaluadas en total y es la más cara de Colombia. Pero a esta gran ventaja hay que sumarle otra que también comparten otras ciudades y es algo sobre lo que ya hemos hablado en otro capítulo, en el capítulo 43, se lo recomiendo. La tranquilidad y el paso del tiempo. Si usted vive en una ciudad de más o menos 1 millón de habitantes, sabrá de qué le hablo, y es de la facilidad de llegar a cualquier punto en menos de una hora, la posibilidad de volver a la casa a almorzar cada día e incluso dormir una siesta. Es un beneficio que no se puede medir en pesos ni en dólares. David Peters es profesor asociado y sociólogo rural de extensión de la Universidad Estatal de Iowa y también es autor de una investigación sobre los motivos que impulsan la calidad de vida en las ciudades pequeñas de Iowa y encontró que, si bien una alta calidad de vida estaba asociada con factores típicos como mayores ingresos, menor pobreza y muchos empleos, los principales impulsores de la calidad de vida fueron el capital social y las medidas cívicas. Según analiza Peters, hacer que grandes empresas lleguen a una ciudad pequeña puede resultar costoso, lleva mucho tiempo y requiere un gran esfuerzo coordinado. En cambio, invertir en proyectos de capital social es una carga mucho menor para los recursos limitados de una ciudad pequeña. Luego, cuando la calidad de vida mejora, va a ser mucho más fácil que esas empresas y ciudadanos nuevos lleguen. Y un aspecto que hoy en día ha ganado valor es la salud mental. Imagínese por un momento que ha pasado la última hora en un bus en una avenida de 3 carriles en los que todos están llenos. Aunque faltan solo 2 kilómetros para llegar a su destino, lo más probable es que le tome otra media hora llegar a él. Este escenario lo va a repetir temprano en la mañana, antes de ir a su trabajo y al final de ese mismo día, luego de terminar el día de trabajo. Este escenario doblega hasta el más fuerte. Si lo que quiere es llegar a su trabajo en más o menos 20 minutos, Neiva, Valledupar o Sincelejo son los mejores tiempos de desplazamiento y son los vivideros que está buscando la gente. En este sentido, muchas ciudades han avanzado a convertirse en lo que se conoce como ciudades de 15 minutos, es decir, ciudades en las que todos los insumos y servicios que necesitamos en el día a día quedan a una distancia que se cubre en 15 minutos, ya sea a pie o en bicicleta. Un lugar en el que colegios y hospitales y el comercio se concentren en áreas reducidas, una especie de microciudades dentro de la ciudad. Ya varias capitales del mundo han comenzado a implementar este tipo de urbanismo, como París y Nueva York. Vivir en grandes ciudades afecta la salud mental. Y no lo digo yo, lo dice el Centro de Diseño Urbano de Salud Mental. Según el think tank que se dedica a responder cómo se puede diseñar una mejor salud mental en nuestras ciudades, el entorno urbano puede afectar a las personas de dos maneras clave. Uno es aumentando los estímulos que nos bombardean todos los días. De acuerdo con este centro de pensamiento, esto puede tener el efecto de una sobrecarga, aumentar los niveles básicos de excitación, estrés y preparación del cuerpo, pero también impulsar a las personas a buscar alivio. Espacios tranquilos y privados, con el tiempo, este impulso puede evolucionar hacia un aislamiento social asociado con la depresión y la ansiedad, y también forma la base de la hipótesis ecológica de la esquizofrenia. Y por otro lado, el entorno urbano afecta la salud mental eliminando los factores protectores, es decir, que tienen menor acceso o es más difícil acceder a la naturaleza, a la actividad física y tienen menos tiempo de ocio. Según el análisis de este grupo de expertos, los habitantes de las grandes ciudades pueden sentirse inseguros, tener menor privacidad e incluso dormir menos debido a los factores como el hacinamiento, la luz, el ruido y el estrés. ¿Por qué son mejores vivideros las ciudades pequeñas o intermedias? Le hice la pregunta a Carlos Ordosgoitia, exalcalde de Montería y expresidente de Asocapitales. Escuchemos su respuesta. La premisa se fundamenta en una realidad natural, la cual se basa en la comparación de la calidad de vida de los ciudadanos en general, pero mucho más enfocada en la familia. Dicho esto, el resultado entre ciudades con mayor tamaño poblacional versus las intermedias es la percepción y la realidad, donde se establecen condiciones mucho más favorables a las intermedias. Esto se debe en esencia a equilibrios cotidianos, cercanía y acceso. Las ciudades intermedias en Colombia se han desarrollado de tal manera, sobre todo en la oferta de servicios especializados, médicos, financieros, culturales, entre muchos más, como también mejorando ostensiblemente los problemas de seguridad que le quitan la tranquilidad a los ciudadanos, que es quizás el problema donde mayor preocupación se presenta en el país. Un factor importante es el costo de vida, la vivienda nueva y la canasta básica, que siempre es menor en las ciudades intermedias. También el desarrollo vial estratégico para evitar tiempo perdido en el tráfico de la ciudad es otra condición favorable. El transporte público acompañado de ciclorrutas y ciudades enfocadas a parques y zonas verdes, donde los ciudadanos tengan acceso sin importar el punto cardinal donde vivan. En fin, el sueño de toda ciudad es construir ciudades de 15 minutos, como es el caso de Montería. ¿Han escuchado esa canción de la Sonora Matancera que dice "En el mar la vida es más sabrosa"? Bueno, no se trata solo de una frase pegajosa, para muchas personas es una verdad de apuño. Si nos atenemos a lo que dicen los estudios, sí, vivir cerca al mar mejora la salud y el bienestar. Uno de estos estudios es el que hizo el Centro Europeo para el Medio Ambiente y la Salud Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Exeter, en el que aprovecharon el censo poblacional del Reino Unido y la pregunta en la que se pidió a cada persona que calificara su estado de salud general en los 12 meses anteriores como bueno, bastante bueno o no bueno, el resultado fue que la proximidad a la costa se asoció positivamente con la buena salud, con un aumento pequeño pero significativo en el porcentaje de personas que informaron tener buena salud entre las poblaciones que residen más cerca del mar. Y de acuerdo con análisis similares de accesibilidad a zonas verdes, los efectos positivos de la proximidad costera pueden ser mayores entre las comunidades más desfavorecidas socioeconómicamente. Hay un dato extra bastante elocuente y es que el aumento de las visitas de espacio azul se asocia significativamente con niveles más bajos de angustia psicológica, según encontró un estudio de la Universidad de Michigan. Contacté al exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, para que me contara por qué las ciudades cerca al mar o con mar son los mejores vivideros. Esto me dijo. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto, decía Joaquín Sabina al empezar un bello relato. Ese es el Caribe colombiano, frente al mar Caribe, atrás de la imperiosa sierra Nevada de Santa Marta y que se extiende hasta Córdoba. En cada pueblo hay magia, hay milagros y hay gente abierta al mundo porque están acostumbrados a la migración, porque están acostumbrados a estar afuera y a no refugiarse en las paredes de sus hogares del frío, sino salir a aventurarse y a conocer lo que le trae el mundo, a ser una etnia que se hace todos los días con la llegada de personas del interior, del exterior y un sancocho increíble que nos une. Esa es la magia de un pueblo en el Caribe colombiano, al frente del Mar Caribe y en las orillas de un río como el río Magdalena. Hay un factor que es primordial a la hora de escoger un lugar para vivir y es el clima. Existen dos tipos de animales, los de sangre caliente y los de sangre fría. Yo me atrevería a decir que lo mismo pasa con nosotros los humanos. Y en este caso, el tipo de sangre es inversamente proporcional al clima en el que se prefiere vivir. Una investigación de 2011, hecha por psicólogos de Países Bajos, encontró que las personas tienden a caer en una de cuatro categorías. Amantes del verano, su estado de ánimo mejora cuando hace calor y hace sol. Quienes odian el verano, su estado de ánimo decae cuando hace calor y hace sol. Quienes odian las lluvias, su estado de ánimo decae en los días lluviosos. Y los no afectados, a quienes el clima no les afecta mucho, su estado de ánimo. Pero más allá de estas preferencias, todas tienen en común que afecta al estado de ánimo. Otra investigación encontró que con los estados de ánimo bajos, la mayoría de personas relaciona el estado de ánimo bajo con bajas temperaturas por debajo de 10 grados centígrados o altas temperaturas por encima de 21 grados centígrados. Humedad alta, la neblina y la lluvia con el estado de ánimo alto, en cambio, se relacionan temperaturas medias generalmente entre 10 grados centígrados y 21 grados centígrados, los días soleados, la alta presión atmosférica y el cielo despejado. La energía también es otro factor que afecta la temperatura. Por lo general, el clima frío le da al cuerpo la señal para calmarse e hibernar, lo que significa menos energía en los meses de invierno. Las temperaturas más cálidas, al contrario, pueden aumentar la energía junto con el estado de ánimo, pero solo hasta los 21 grados centígrados. Después de eso, es posible que uno se canse y sienta la necesidad de escapar del calor. Pero a pesar de que cada uno sienta o se sienta mejor en el frío o en el calor, sí existe una temperatura perfecta. Varios proyectos de investigación recientes han demostrado que muchos otros organismos también encuentran que la temperatura más estable para sus procesos biológicos es 20 grados centígrados. En fin, según todos estos datos, el clima que uno debería buscar en un vividero ideal es el clima templado entre los 11 y los 21 grados, que sea despejado. En ese caso, uno debería buscar el eje cafetero. Esa es una región que goza de una buena calidad de vida. Según la red Ciudades Cómo Vamos, el 86% de los manizaleños, el 81% de los pereiranos y el 75% de los habitantes de Armenia se sienten orgullosos de su ciudad. Y, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del DANE, los departamentos del eje cafetero se destacan por tener los niveles más altos de satisfacción. Después de Bogotá, son los departamentos en los que más hogares tienen acceso a Internet. Ah, y finalmente, los departamentos del eje cafetero son de los que más reportaron que más tienen la percepción de que las cosas que hacen en la vida valen la pena. Creo que llegar a ese nivel de paz existencial vale la pena. Busqué a Socorro Jaramillo, publicista que vive en esta región hace varios años y que ideó la campaña Quindío Corazón Mío, después del terrible terremoto que afectó el eje cafetero en 1999. Le pedí que me contara por qué el eje cafetero es un buen vividero. Esta es su respuesta. ¿Qué significa un buen lugar para vivir? Un buen vividero es un lugar donde uno pueda respirar aire puro y donde el tiempo a veces parezca el cómplice de una conversación despaciosa. Un buen lugar para vivir lo hace la gente. En el Quindío tenemos el privilegio de ser parte de ese patrimonio de la humanidad que es el paisaje cultural cafetero. Tenemos el tiempo para disfrutar momentos inolvidables alrededor de un café. Nos abrazan unas montañas imponentes y nos acompañan unos ríos transparentes. Los pájaros son quienes al amanecer anuncian el nuevo día, que al caer la tarde se despide con un atardecer de colección. La pujanza de su gente, la amabilidad con el forastero y la solidaridad con el vecino hacen de este un maravilloso lugar para vivir. Como ven, este es nuestro majestuoso Quindío, aquel que hace ya más de 20 años fue la inspiración para la campaña Quindío Corazón Mío. Y claro, un aspecto muy importante para decidir en qué ciudad de Colombia vivir es uno que mencionaba al principio en el caso del éxito de Pittsburgh, la oferta de cultura y entretenimiento. En este caso, también hay para todos los gustos. Disculpen el cachaquismo, pero quiero comenzar con Bogotá. Es la ciudad con más museos, cerca de 60, con una cinemateca con programación permanente, una serie de bibliotecas que envidian en muchos países y festivales de música, de pago y gratis, para todos los gustos. Según el registro de la Cámara de Comercio de Bogotá, en Colombia el recaudo anual que lograron los espectáculos de música en vivo en 2022 llegó a 26.425 millones y solo Bogotá logró más de la mitad del recaudo total con 14.752 millones. Medellín, Cartagena, Cali y Barranquilla también son ciudades ricas en oferta cultural. Solo en Medellín está el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Medellín, más conocido como el MAM, y el High Festival, que se reparte entre Cartagena, Medellín y Jericó. Finalmente, hay varias mediciones para resolver la pregunta sobre el mejor vividero de Colombia. Por un lado está la de Living Cost, un portal que se dedica a comparar el costo de vida entre las ciudades del mundo, y el año pasado hizo un ranking de los mejores lugares para vivir en Colombia, teniendo en cuenta factores como costo del arriendo, servicios públicos, comida, transporte, salario mínimo después de impuestos, producto interno bruto per cápita, índice de libertad humana, esperanza de vida, población, tasa de homicidios, mortalidad por traumatismos causados por el tránsito e índice de percepción de la corrupción. En esta lista, las primeras ciudades son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Pereira. El portal Rankia hizo un ejercicio similar y para eso tuvo en cuenta la encuesta de percepción sobre la calidad de vida realizada por la red de ciudades Cómo Vamos. La mayoría de los encuestados priorizó la seguridad y convivencia con un 60%, empleo con 51% y la movilidad con 39%. Según esta lista y con estos criterios, los mejores vivideros de Colombia son Barranquilla, Pereira, Girón, Zipaquirá y Puerto Colombia. Al final, no importa si usted lo que busca para vivir es una ciudad grande con oportunidades y llena de ruido, una más pequeña y con mejor movilidad, un pueblo frente al mar o uno en una montaña fría, una ciudad en la que vivir sea más barato o donde el ingreso sea mejor, porque por suerte este es un país con vivideros ideales para todos los gustos. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 95 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Caja de Compensación Familiar. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Sampero Espina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.